en El Salvador. Hace 7 meses, 6 activistas ambientales en Santa Marta, Cabañas, fueron detenidos sin justificación por el gobierno salvadoreño, a pesar de la protesta local e internacional. Ignorando las súplicas de libertad de familiares y la sociedad civil, el presidente Nayib Bukele ha mantenido esta injusta detención, generando descontento y desconfianza. La lucha por la justicia y la defensa del medio ambiente no deberían ser castigadas, sino celebradas. Escuchemos el detalle de este caso, al que hemos venido dando seguimiento, gracias al trabajo de nuestro corresponsal internacional, Alfredo Carías. A los ambientalistas se les ha negado el derecho de presunción de inocencia y también el legítimo derecho de acceso legal a defensa, porque están sometidos a un régimen de aislamiento en el que no les está permitido visitas, ni siquiera la del abogado defensor. Los líderes comunitarios, privados de libertad y sometidos a un juicio secreto, bajo puras especulaciones de acusaciones infundadas, los convierte en prisioneros políticos, como en la época pasada de la guerra civil. Así lo señaló el abogado defensor de los imputados, Denis Muñoz. En mi opinión, ellos están enfrentando 2 juicios paralelos. Por un lado, el juicio jurídico, o al que debería de llamarse el debido proceso, respetando las reglas y presupuestos procesales, y sus derechos y garantías fundamentales. Y por otro lado, estamos en presencia de un juicio político. Es de advertir que ellos en realidad están siendo sometidos a este juicio político y pueden llamarse presos políticos en razón de que no existen pruebas que sostengan o pruebas en que se descanse el caso en contra de ellos. Una acusación verdadera, fehaciente, que dé lugar a que se tenga la probabilidad positiva en esta etapa procesal en la que nos encontramos, no existe. Entonces, por lo tanto, yo considero en calidad de defensor particular de ellos que estamos en presencia de presos políticos porque no existen pruebas que sean robustas y a pura presunción o especulación, por no decir conjeturas, se encuentran privados de libertad. El caso es más que débil, existen muchos vicios procesales y aunque no puedo dar tanto detalle porque existe un juicio secreto o un juicio con reserva total en el caso particular, pero que al final de cuentas queda resaltado, queda derivado, denotado un caso en el cual no existen pruebas jurídicas o procesales en contra de ellos. Y que es una presunción de culpabilidad la que se está viviendo por parte de ellos y que ya están privados de libertad. A raíz de eso, detenidos, presos desde el día 11 de enero de este año. Incluso organismos internacionales de Naciones Unidas como relatorías ya se han pronunciado a favor de ellos. Congresistas de Estados Unidos también, y de otras embajadas y organizaciones internacionales de todo el mundo que piden y exigen la pronta libertad a favor de ellos. Se ha tenido conocimiento que existe interés de las autoridades judiciales de dilatar la audiencia por 6 meses más. Esto es preocupante porque se desconoce el estado de salud de los líderes comunitarios, quienes padecen de enfermedades crónicas, y no se sabe si gozan de asistencia médica debido al hermetismo del sistema judicial y penitenciario al que están sometidos. Así lo denunció Vidalina Morales, luchadora social ambientalista Cabañas. Reiteramos nuevamente la exigencia, ¿verdad?, de libertad para los compañeros detenidos injustamente desde el pasado 11 de enero de este año 2023. Una vez más sentimos que hay intentos o hay interés desde el sistema de justicia de darle largas a esta detención de los compañeros, puesto que recientemente hemos conocido que la jueza ha pedido, que la fiscalía ha solicitado a la jueza de Sensuntepeque alargar por 6 meses más, ¿verdad?, la audiencia que nosotros esperábamos y que en todo caso debió haber sido hoy en agosto. Entonces esta situación nos preocupa grandemente, puesto que no sabemos el estado de salud de los compañeros. Sencillamente sabemos que hay 2 compañeros con enfermedades crónicas y nosotros lo que estamos exigiendo, la pronta libertad, también exigimos un proceso apegado a la ley y que ellos, pues, si les van a continuar el proceso, que ellos queden en libertad, ¿verdad? Eso es lo que más exigimos en este momento para nuestros compañeros. Que esta jueza de Sensuntepeque haga caso, ¿verdad?, que la orden que ha recibido de la Cámara de Sentencia de Cojutepeque de llevar a cabo esa audiencia de revisión de medidas, y que en este caso, pues, lo que pedimos es que dé una pronta libertad a nuestros compañeros. Los ambientalistas fueron detenidos arbitrariamente el pasado 11 de enero y encarcelados durante casi 7 meses en condiciones inhumanas y bajo las medidas del régimen de excepción, aun cuando el caso no tiene relación alguna con la actividad criminal de las pandillas. Las comunidades y organizaciones sociales demandan urgentemente la libertad de los ambientalistas. Por lo tanto, exigen a las autoridades judiciales no retrasar más la audiencia especial de revisión de medidas y revierta la detención de los líderes comunitarios, tal como lo solicitó la Relatoría Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.